Un recorrido por las costumbres, tradiciones y música de este pueblo milenario. Armenia, un lugar en el mundo. Pasado, presente y futuro. Armenia, un lugar en el mundo. Todos los sábados a las 12 por la 105.7. La nueva radio. Bienvenidos a Armenia, un lugar en el mundo. Nos encontramos otra vez después de unos mesecitos de vacaciones. Contentos aquí de estar con ustedes. Un programa nominado por la Cámara Independiente de Radiodifusores y la Industria Radial Sanmartinense para la quinta entrega de medallas y diplomas de honor en el rubro Mejor Programa de Colectividad del 2008. Hoy este programa es el número 49. 14 de marzo o 7 de AREC del año 4501. Tenemos efemérides, tenemos una sorpresa muy importante, un queridísimo amigo, vayan averiguando, vayan adivinando aquellos que quieran llamar. Él es músico, obviamente tenía que haber traído un músico. Hace mucho tiempo estuvimos juntos tocando en Música Armenia 100%, él se fue a vivir a Panamá, es violinista y para más datos es agency, así que ustedes vayan sacando el nombre. Harkeli Antisaganer, Tuk Gungantrek, Armenia, un lugar en el mundo. Mayagutain, Uarvestakidagan, Radio Yam, Borg Hagortevi, Buenos Aires, Ashharadaras, Iskan, Ispanajos, Haigagan, Kagutnerin. Navirvaz, Irenz, Haigaganutian, Ambra Bantman, Uhai Azgi Taravor Moshaguiti Koya Devuma, Mi Radio Jam, Urhayeres Garoeng Zirar Hantibel, Zanotanal, Umadermanal, Giselov Lurer, Hedakir Kragan Irogutuner, Batmagan Te Artiagan Moshaguiti Aispolor Mer Unor Seruntneruhamar, Hajetzek Mezhet Gisel Ais Yeterain Jama, Ais Haigagan Ojaha, Miasin Baelenk Mernach Niknera, Jarankats Mshawiti Koharnera, Ukaleng Tevi Hayazgi Uhaireniki Lusavor Abakain Iraganatsuma. Los invitamos a recorrer junto uno de los epicentros donde se desarrolló la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. ¿Estás dirigiendo orquesta? Dani. Reportajes, poesías, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer, de hoy, de siempre. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Un magazine cultural e informativo del quehacer de las colectividades armenias y la diáspora. Conducidos por Daniel Dorumian y quien les habla, Mirta Sachean. Bien, Pari Luis, Inchpeses, Daniel Jan. Pari Luis, Iria Gisner, estaba esperando el saludo de Mirta ansiosamente. queríamos agradecerle nuevamente a todos aquellos quienes el año pasado pudieron colaborar, hicieron esfuerzo y lo siguen haciendo para que estemos nuevamente en el aire. Espero que sigan y aquellos quienes todavía no lo hicieron, esperamos de ellos realmente con mucha esperanza poder seguir, primero que nos acompañen y después que redoblen los esfuerzos. Ustedes todos saben que estamos pretendiendo mejorar permanentemente, pasar a un programa en lo posible un poco más largo, seguir invirtiendo en lo que es cultura armenia, porque esto es un programa básicamente cultural, netamente cultural, por eso es que convocamos al invitado de hoy. Queremos agradecer a todos aquellos que nos escuchan en el mundo, especialmente las comunidades armenias en Latinoamérica y en el mundo hispanoamericano en general. Están ustedes en la sintonía de la 105.7, la nueva radio, Partido San Martín, Provincia de Buenos Aires, para toda la zona norte del Gran Buenos Aires y el mundo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4724-3269, 4724-3269, o escribir a la radio @la1057.com.ar o a nuestro propio correo, que es armeniayelmundo@yahoo.com.ar, armeniayelmundo@yahoo.com.ar, consultar nuestro blog Armenia y el Mundo con i latina, Armenia y el Mundo, @hotmail.com. Bueno, hablando de las efemérides, les dejo un datito pequeño. Estamos conmemorando los 100 años de las matanzas de Gilgia, donde murieron unos 25.000 armenios. Después vamos a dar más datos. Murieron, donde fueron masacrados. Masacrados, murieron, 25.000 bueno, en forma armenios. Trágica, sí, sí, en épocas del Sultán Hamid II. Aniversarios muy importantes a lo largo del año, vamos a detallarlo más. Tenemos los 90 años del nacimiento de Rachid Ovanisyan, los 110 años de Axel Pagunç, los 140 años de Yervant Odian, uno de los más grandes escritores, 140 años del nacimiento, 120 años de Evan Totovens, Misak Mezarens, 100 años de su muerte, Ovan Estumanyan en todo el mundo, se está conmemorando Ovan Estumanyan, uno de los más grandes, 140 años, Siamanto, 130 años, o sea, es un año muy importante en el sentido literario, se están conmemorando los 150 años del nacimiento de Shirvanzadeh, los 140 de Le Bon Chant, 120 años de Rafi, que se cumplió el año pasado, pero vamos a seguir conmemorando de una forma, porque Rafi es una figura muy importante, Muratzan, Rusiñán, y alguien muy importante como Shiraz, Tekeyan, Karnigatarian y Eguillé del siglo V. Pero hoy tenemos aquí a alguien muy importante para nosotros. No vamos a hacerlo esperar. Muy cálido, no lo vamos a hacer esperar. Así que, bienvenido, para llegar, Héctor Tarpiñán. Buenos días a todos los escuchas de esta prestigiosa audición, de la cual también soy escucha yo a través de la distancia, ¿no? A la distancia. Desde Panamá estás escuchándonos. Así que les doy mi saludo cordial y espero que hoy podamos interrelacionarlos con todos los escuchas que hace tiempo yo no los veo. Exacto. Bueno, los que nos ve, aparte esto de que siempre estamos por medio de la compu y estamos preguntándote cómo estás, cómo andás, o nos decís, ahora te tenemos aquí presente. Héctor, hay muchas cosas para preguntar. Desde el trayecto desde casa hasta acá hemos hablado muchísimo, pero esto sería interesante y en verdad muy enriquecedor para nuestros escuchas, para nuestros oyentes. Pero antes de empezar, vamos a escuchar este tema que está dedicado a vos. Lo canta mi queridísima, pero queridísima amiga del conservatorio. El tema es Nazani de Sayat Nova. Lo canta Mariné Petrosian. Para vos. Gracias. Thank you. Volvemos aquí en la 105.7. Estamos aquí con nuestro querido amigo Héctor Tarpiñán y ustedes pueden comunicarse al 4724-3269. Bueno, Héctor, contanos bien, vos estás viviendo desde el año 86, estás viviendo en Panamá. Bien, la segunda parte ya y instalarme en forma definitiva. Primero estuve del año 77 hasta el 80, integrando, que fui contratado por el Instituto Nacional de Cultura para integrar la Orquesta Sinfónica Nacional y tener una cátedra de violín. En ese momento, el director del Instituto Nacional de Cultura había tomado esa decisión de llevar músicos, profesores extranjeros para poder iniciar la preparación de jóvenes panameños dentro de la cultura violinística o de toda la cultura musical. Me tocó a mí estar desde el año 77 hasta el 80 primero, y después, por cuestiones de nostalgia, como ocurre nosotros muy allegados a la colectividad, sí, claro. ¿Qué haces ahí solo, verdad? Vine en el 80 a Buenos Aires y en el 81 comenzamos con música armenia. Con música armenia 100%. Hasta el 86, 6. ¿Sí? Hasta que vos te fuiste. Perdón, me gustaría que le cuenten, y Mirta le incluyo, porque estarían ya en una etapa más importante, creo que es lo más jugoso para nosotros como armenios. Fue la época en que integramos, fue la idea de hacer recitales de música armenia popular, tradicional. Sabés, Héctor, que hay una generación que no te conoce, claro, pero tiene referencia, sabe. Queríamos contarle que música armenia 100% fue en ese momento, creo que el único conjunto en su tipo que existió, ¿no? Ahora claro. Tenemos al grupo Kusan en Córdoba, pero claro. De alguna forma la música folclórica, la forma en que estaba conformado. ¿Y cuántos eran en música armenia 100%? Y en ese momento teníamos Tito Bechaxian en clarinete, el piano, Alejandro Sarkisian, después Berjuí Tocatlián, después nos siguió en The Hall, estuvo Kanyazian y nuestro querido amigo, ¿quién? Cacho Torosian. Exacto. En violín estabas vos y en clarinete Duduk Ishevi, como dijiste antes. Abraham Tito Bechakchian. Sé que mucho tiempo atrás estuvo Yerevan, pero Yerevan tenía otro repertorio, otro tipo de repertorio, ¿no? No así tan popular como lo que hacíamos nosotros, sí. Eso es cierto. Lamentablemente muchas cosas no quedaron de eso, algunos tienen grabados, es lo que nosotros sepamos recibiendo o nos van avisando que tienen, nos dan y recopilaciones, algunos cometieron tonterías de... No sé dónde están las mudanzas, desaparecieron. Pero bueno, contanos un poco más. Decinos, ¿estudiaste tus estudios aquí? ¿Fueron en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla? ¿Sos recibido del año 64? Me recibí de profesor superior de violín. ¿Sí? Eso fue lo que me ayudó, ese diploma para poder ingresar a la Orquesta Sinfónica y más que nada para tener una de las cátedras de violín en Panamá. Uh-huh. Regresé en el año 80, pero no pude acá encontrar nada que se pudiera asemejar para poder continuar la parte musical. Integré del año 1969 al 72 el cuarteto de cuerdas para el folclore, que fue en su momento, en el año 69, en Cosquín, la revelación. Éramos tres violines y una guitarra electrónica. Hacíamos folclore y bueno, los temas estaban tratados un poquito más modernos y muchos. Cuando me acerqué a saludar a novios y bailaba impresionante, después de tantos años que te cuenten qué es lo que pasó y demás. Vos trabajaste en Panamá, estuviste en la Sinfónica. Y después al director, dejó de trabajar en la Sinfónica por cosas que pasan siempre personales entre la gente política y gente joven que viene arrasando y le ponen el pie a los mayores y los sacan. Y este hombre arma la Orquesta de Cámara de la Universidad, uh-huh. Gracias a la... a la idea del rector en ese momento, que quería que la sinfónica, que la cámara, es decir, la universidad tuviera su orquesta, ¿sí? Y la idea fue que primero comenzar con orquesta de cámara y después transformarla en sinfónica para que la universidad tuviera su sinfónica. Y se realizó, ahí estuve desde el año 90 hasta que me tocó la jubilación en el 2003. Pero también, amén de eso, también estuviste dando cátedras, clases en la escuela, la escuela juvenil, que la idea fue de ir formando jóvenes para, con la idea de que pasen a integrar la sinfónica, porque no hay, es un país chico y hay muy poca gente que se dedica a la música clásica. Capacitada tenía, también. Y también, y pero aparte también tenemos en cuenta que el mundo moderno a los jóvenes les tira mucho más aprender la guitarra eléctrica, claro, el bajo, y, bajo y la batería, percusión. Ay, perdona, Héctor, a propósito de esto que decís, que la parte entiendo que es el propósito del programa nuestro, tenemos conocimiento de que hay, yo diría, decenas de jóvenes egresados de nuestros colegios acá, armenios, hijos incluso de Astancí, que están estudiando instrumentos académicos, integrantes de la orquesta sinfónica, digamos, típicamente una veintena de instrumentos, y que en su momento han sido, por ejemplo, en el 75 aniversario del coro Gomidás, que yo tuve la suerte de poder cantar, este año se cumplen 80 años del coro Gomidás, con Flora Fermayán, cuyo hijo estudia cello. Ah, ¿viste? ¿Te acuerdas de Flora Fermayán? Sí. Pude integrar una pequeña orquesta, pues hicimos la ópera Nush, en vivo, y conformó una orquestita, en el sentido de número, no muy valiosa por lo que logró en tan poco tiempo Flora, con un timbal, y no me recuerdo, cello y otros instrumentos más, y una viola, creo. Creo, Flora es profeso para esta ocasión, juntó unos jóvenes y logró una orquestita de cámara que pudo acompañarnos en teatro. Creo que se use ejemplo tuyo. Más allá de del valor de la música sinfónica académica universal, claro. Que nuestros jóvenes los necesitamos, esto va a los padres directamente, en mi opinión, que les incentiven incluso la música folclórica armenia, o sea que el violín, el instrumento, el caso tuyo, no esté relegado o cerrado únicamente a un repertorio universal, sino que a los chicos los incentiven incluso a escuchar, que se hagan escuchar, que escuchen melodías armenias. Y que en el futuro, cuando se reciban estos chicos, sus hijos, y ahora quién sabe, tenemos la suerte que nos están escuchando en sus casas, puedan de alguna forma mantenerse integrados a la comunidad o interrelacionarse para en el futuro generar orquesta de cámara, como te pasó a vos. Sí. Y bueno, si es posible también acercar partituras. Bueno, música armenia, eso, las orquestas donde les toque suerte, eso, ¿no? Es, después obviamente que esto siempre es lo que nosotros estamos hablando y es lo que vas a hablar un poco más, sí, adelante, sí, de este del lanzamiento del proyecto de Armenia, un lugar en el mundo. Pero antes de que vos contestes esto que te acaba de preguntar y que él contesta y respondió, pero nos gustaría también escuchar tu respuesta, ¿no? Tu, sí, opinión. Vamos a escuchar el noveno, el track número 9 de Mariné Garapagui Jorobel. Escuchando a los High Stars, después escucharemos el tema de Garapagui y Jorobel. Ahora vamos a escuchar por qué es esta la música que escucha. Héctor, este es el conjunto que armé, son los High Stars, son 10 chicos, sí, que cantan y bailan. Y bueno, esta es una de esas canciones. Ya tuve referencia de mi familia. De que tu tuvieron familia. Ahí los chicos, sí, fue extraordinaria la presentación. Así que fueron dos llenos completos. Así que felicitaciones a todos los integrantes y a la cabeza mater acá que organizó eso. Dale, vamos. ¿Por qué? Ahora contamos. Sí, bueno, acá tenemos, ustedes saben, la necesidad imperiosa de integrar permanentemente a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Esperamos que los padres permanentemente los hagan escuchar, no solo ustedes los mayores, sino los chicos, especialmente que están con la computadora, dejen los jueguitos si posible por un momento, si tienen que hacer tareas que la hagan, pero de 12 a 1 traten de hacerle escuchar nuestro programa, porque nuestra intención es integrarlos y mantener la continuidad de la cultura armenia, de la colectividad, lo que es el vivenciar y profesar la armenidad, profesar, como se profesa una religión, se profesa profesar la armenidad. Y por eso es que hemos ideado, especialmente Mirta, una idea fabulosa, ambos, para mí fabulosa, por suerte ya ha enraizado en casi todas las instituciones, salvo una o dos que faltan, pero están todos ya de una forma, nos han apalabrado. El proyecto se trata, se llama Alumnos Armenios en el Aire. Es un nombre que le he puesto, pues, un nombre tenía que tener. La idea es integrar, digamos, los fines son muchos. Se convocaron a todos los colegios. Se convocaron a todos los colegios, instituciones educativas, básicamente. La idea es acercar a nuestros alumnos a lo que es esta poderosa herramienta que es la radio, una herramienta mediática fabulosa que llega, como te ha llegado a vos, hasta los confines del mundo. Tanto para que conozcan la radio por dentro, posiblemente muchos de los chicos tengan alguna vocación radial, dormida, y que en el futuro sean también integrantes de un programa como el nuestro, ¿no? A futuro, tengo que apostar a futuro, ¿no? Muy buena idea. Y bueno, la idea es acercarlos a lo que es la radio y conocerla dentro a través de esta participación directa del proyecto que estamos proponiendo, cómo hacer trascender las actividades aúlicas extracurriculares, o sea, actividades que se hacen en el colegio, pero que de alguna forma fuera del colegio tiene otro gusto. Claro. Yo me acuerdo, fui convocado, me acuerdo en la época de Pascual en Oañán, cuando era rector de Pan y Banuguiana, en los principios del colegio, en el año 75, tuve la suerte de participar de una de las audiciones de Kevork, Caramanuquian, y fuimos con un grupito, ¿no? Con Pascual, éramos 5 o 6, y bueno, de una forma, recuerdo que fue para mí una cosa fenomenal, la sensación de era una M, ahora estamos en todo el mundo, una gran diferencia. La idea es esa, digamos, en este caso es la cultura armenia, ¿no? Todas las expresiones, porque en el proyecto se integran varios temas que pueden llegar a tratar los alumnos. Le estamos dando de una forma la oportunidad a los docentes y a los alumnos de desarrollar, revalorizar las actividades académicas en un ámbito externo, que es tan original, ¿no? Es un lugar medio. Aparte, esto de estar de la radio, es, ¿no? Hablar se refiere a la República de Armenia actual. Claro. Y ellos van a, obviamente, que los puntos que se toquen, ahora vas a estar ahí explicando y contando un poco, son, bien, no nos vamos a extender, pero sí vamos a decir a qué, que ya lo hemos enviado a los docentes también. La temática, exacto, les proponemos. Es Armenia actual, es que está dentro de la currícula de los colegios. Claro. No es nada fuera ni que tengan que complicarse, nada. Está dentro de la currícula de los colegios, es para un cuarto y quinto año, porque esto está dentro de la currícula de un cuarto y un quinto año. Solamente hemos convocado el único colegio que no tiene un secundario, es el colegio Bachchellian. Perdón, así y que, el argentino-armenio de Las Cañitas, de la calle Arce. Sí. Que es municipal, pero tiene muy integrada, yo me gustaría la parte cultural, Héctor, allá lo que es cómo los chicos bailan armenio, cantan armenio, chicos del barrio, gente de, claro, sí, que tiene su escuela hermana allá, ¿te acordás? Allá en Ereván, claro. Argentino-armenia, que tiene el gusto de San Martín en la puerta, que es algo digno de los metaduríos, una bueno, cosa. Pero la idea es que se dice, la temática básicamente versa sobre geografía, historia, artes en general, geopolítica y Artsaj, en el caso de que elijan Artsaj como tema. Siempre considerando que no es una competencia. Eso quiero que los padres, todos aquellos, los chicos que están escuchando, los docentes, ya lo tienen en claro, pero reafirmamos que no es una competencia entre colegios. En absoluto, no. La idea no es hacer competencias, sino que conozcan más Armenia actual. que los chicos no lo vean solamente. En algunos colegios tienen la posibilidad de hacer todos los años el viaje a Armenia, que ellos vean desde el vamos, desde ahora, qué es lo que van a encontrar Armenia, qué es lo que tiene no solamente el paisaje, no solamente su gente, sino que conozcan cada parte de Armenia desde aquí, desde a partir de un tercer año, desde sus 15, 16, 17 años, y no cuando llegan a Armenia, sí, en que se sorprenden de ver lo que ven, porque se maravillan de ver lo que ven. Yo lo digo, si bien no he viajado hace mucho tiempo, pero sí mi hija y mi familia, gente ha viajado de mi familia también, y se sorprenden de ver lo que en las currículas están y los chicos tienen debieran y profundizar más. Esta es una manera más de acercarnos a la parte cultural. Héctor, quedó por la mitad la respuesta de lo que había dicho Dani, de lo que te había comentado. ¿Cómo ves? Coméntale. No, la pregunta fue un comentario, pero te preguntaría, en todo caso, ¿qué le dirías a un padre hoy que en este momento nos está escuchando, cuyo hijo está estudiando un instrumento musical, sí, académico, quizá no armenio, no sería deseable que también estudiara algún instrumento folclórico armenio, que tenemos la suerte de que hay muchos estanchi que tocan? No tenemos una orquesta, salvo Kusan, una orquesta acá en Buenos Aires, de la cual nos pudiera, digamos, deleitar frecuentemente con lo que es la música folclórica armenia, porque está estudiando un instrumento académico. La música es parte de la cultura y el elemento más importante por la cual se llega a la misma nacionalidad. Obviamente. Vos fíjate que yo, por la experiencia que decís, yo tengo alumnos en este momento coreanos. Esta gente les hace estudiar instrumentos musicales. Los chicos estudian dos instrumentos, piano y violín. O piano y flauta traversa. Flauta traversa, algunas de las chicas, ballet. Es decir, los integran a la cultura. Pero todo eso, los sábados se encuentran y tienen un día en el cual se dedican a todo lo tradicional de ellos. Así que a los chicos están fuera de las escuelas coreanas, por ejemplo. Así que nosotros también podemos hacerlo, y muy bien, es una forma de llegar y de integrarse. La música sensibiliza los sentimientos, y vamos a tener muchos mejores armenios cuando se dedican a la música. Obviamente, no los sentimientos solamente, sino que tranquiliza. Cuando te dicen que tranquiliza a la fiera, te aseguro que eso es así. Cambian el carácter, cambian la manera de dirigirse, cambian la manera en muchas cosas. Cuando nosotros integran grupos, aprenden a estar acompañados y trabajar en grupo, a colaborar, a ser uno, a no ser únicos, a ser uno. No ser individualistas, exacto, sino estar en grupo. Y eso te demuestra con los grupos, cuando ninguno tiene que, por ejemplo, la característica de la música de cámara es que cuando vos estás tocando, tenés que escuchar a tu compañero. Sí, todos son si parejos. Vos no lo escuchás, quiere decir que vos estás saliendo mucho más fuerte y estás distorsionando el producto final. Sí, eso es cierto. Y bueno, después esto lo hemos visto nosotros también, este entre martes y miércoles nos ha venido, nos fueron a visitar a dos colegios, tanto a San Gregorio como a Mari Manugian, un cantante que está ahora está ahora en Córdoba, hoy creo que tiene concierto. Y el día 17, martes 17, va a estar en la Unión Cultural Armenia a las 20:30 horas dando un concierto. Si Dios quiere, estaré yo también ahí con él, Rupen Sahakian. Y es cantante, es tenor, es músico recibido en el Conservatorio Gomidas. Así que estuvo con los chicos, estuvo cantando con ellos y les enseñó en 15 minutos. Eso ahí se nota la maestría, ¿no?, del docente. Como cuando vos decís, los padres me los envían porque dicen que quieren a usted. Sí. Quiero que vaya y lo haga. ¿Por qué? Por la disciplina, por la conducta, por el conocimiento, por la responsabilidad. Todo tiene que ver con todo. Hoy ponemos rigidez, pero mañana esa rigidez te la agradecen. Por eso le decimos a los papás, el ser rígido no significa el que no tengamos flexibilidad en ciertas cosas, pero los chicos necesitan límites, y esos límites no solo vienen con las sanciones, como dijo también Daniel, de ponerlos un poquito lejos de la compu, un poco lejos de la PlayStation, un poco lejos de la tele, donde estén en contacto con la música, en donde estén con algún instrumento, con sus compañeros, jugando, tocando y divirtiéndose. Y en definitiva, siendo, ¿qué es eso? Es sociabilizarse, es estar con los chicos, es estar con sus pares, y estar acorde a la edad que tienen, tanto cronológica como la que debieran tener psíquica también, sí, mental, que hoy esas cosas no se ven. Vamos al siguiente tema, Janiel, vamos a escuchar. Sí, aprovechando este ambiente que crea el Duduk de Arad Petrosyan, que se remonta en el tiempo, que se nos remonta a tiempos inmemoriales, quería leerles de Rafik Aparchumian lo que creo que resume de alguna forma lo que estamos transitando en este momento, que es el mes de Arek. En el calendario tradicional armenio, como dije, estamos en el año 4501, a mitad de año del 4501. Arek es el octavo mes del calendario armenio, que dura del 9 de marzo hasta el 7 de abril, el calendario cristiano, ¿no? El gran filósofo, economista, pintor, musicólogo y enciclopedista del medievo, el gran maestro de la Universidad de Tatev, Grigor Tatevatsi, en la enciclopedia Kirchhartsmann escribe que Arek ha sido una de las hijas del patriarca Haik Navet. Compartían la misma opinión Ananías Shirakatsi y Jovanesi Mastaser. Dado los numerosos testimonios etnográficos, bibliográficos, folclóricos y arqueológicos, Arekak era uno de los más difundidos cultos de la vieja Armenia. Moses Jorenatsi, por ejemplo, escribe que el rey armenio Vagarshak, a mitad del siglo II, después de nuestra era, construyendo, según textualmente decía el rey armenio Babarshak, construyendo en Armavir un templo pagano, erige monumentos al sol, a la luna y a sus antepasados. En opinión de Revontalillán, los monumentos citados por el padre de la historia debían ser bustos con la fisonomía de Mir. Según una tradición popular, el sol sentado en la espalda del león se precipita por la bóveda del cielo. El león con su gigantesca espada defiende al sol del espíritu del mal. Esta tradición, comparándola con la conocida imagen del dios Haik, descubierto en las excavaciones del reino armenio Ararat, el etnógrafo Bodoyan supone que el monumento del dios sol ha estado instalado sobre el león pedestal. El culto al sol ha echado tan profundas raíces en el pueblo armenio que el cristianismo por largo tiempo no conseguía que fuera relegado al olvido. El gran pensador del medievo, Grigor Makistros, ha escrito que los adoradores del sol, denominándose hijos del sol, exteriormente aparentaban ser cristianos, pero mantenían su vieja creencia. Nesseyu Nurali, para convertir a los hijos del sol, envía un escrito especial al guía de la iglesia cristiana, donde lo exhortaba sin violencias, convenciéndolos a hacer que se vuelquen al cristianismo. Pero con el testimonio de fuentes históricas, incluso en el siglo XIV, es decir, 10 siglos después de haberse proclamado en Armenia el cristianismo como religión estatal, adoraban al sol en la totalidad de las aldeas, 4 de las cuales Tamerlán las habría borrado de la faz de la tierra. Con los datos proporcionados por Mojitara Baransi, los hijos del sol, al rezar, volvían sus caras al sol, cubriéndose del mismo con las sagradas ramas del álamo, de la azucena y del algodonero. El mismo autor escribe que los guías de los hijos del sol eran llamados Azerbet. Esto es, en síntesis, lo que se sabe sobre el mes que estamos transitando, Arek. Sí, sí. Ahora vamos, continuamos con Héctor. Volviendo a lo que estamos charlando sobre los coreanos, en sí, estos coreanos, sobre educación. Claro, ellos entonces se entiende que tenían una necesidad imperiosa de durante sus días allá en Panamá, porque eran todos. Y como para mantener, decir, lo noto que son muy tradicionalistas y para mantener su cultura y a sus hijos tenerlos bien cerca de lo que son sus tradiciones. Claro. ¿Te piden que en el repertorio de ellos haya de su música? Algo no me piden ellos, pero los chicos sienten la necesidad de tocar en la iglesia temas religiosos. Mira vos. Porque ellos tienen también católicos, sí, sí. Budistas, evangélicos también. Y entonces acostumbran los domingos ir a misa y los chicos, a veces me saca el chico, tengo que tocar esto, profe, el domingo, por favor, en vez de la lección esta, estuve practicando, así que integramos, hacemos práctica de eso, de los temas que necesitan para tocar en su iglesia. ¿Entre qué edades oscilan los chicos que tenés como alumnos? Bueno, tengo entre de 10 años hasta 16. Si tuvieras que contar algo que te haya marcado en tu tiempo de estar en Argentina y en el tiempo en que estuviste en Panamá, porque aún así seguís viviendo en Panamá, vas y venís porque tenés familia aquí. Contame, ¿qué es lo que te marcó? ¿Qué es lo que te dejó? ¿Qué recuerdo más fuerte tenés de, sea musical? Sí, en especial musical, porque lo afectivo siempre es la familia y algunas cosas fuertes que te sacuden. Pero musicalmente, ¿qué es lo que te marcó, te dejó impresionado o te dio el pie para que vos puedas seguir a algo más aquí en Argentina o allí en Panamá? Es difícil, ¿viste? Uno tener algo en especial. Pero siempre, bueno, desde chico estuve con la música muy integrado porque desde chico a mi papá le gustaba cantar. Sí, a tu papá siempre, claro. Mi papá siempre le gustaba. Era la reunión de los agency. Sí, cantaba mi papá, no había fiesta. Exacto. Entonces sí que ya estaba integrado con la música armenia y llegó a tal punto en un momento que si yo no me ponía un cassette de música armenia cuando me iba a dormir, no me podía dormir. Así que le empezó. Y estoy, y para hacerte la anécdota, tan influenciado que estoy trabajando con un grupo mariachi allá. En determinado momento nos dijeron de hacer improvisaciones y dice uno de los días, profe, denle usted también. Y empecé a tocar cuando terminé esa improvisación tenía un gusto armenio bárbaro. Es imposible negar las raíces, obviamente. Uno lo lleva. Lo que mamás de chico. Pero esa actitud de tu papá es lo que quiero rescatar. Claro. Que siempre, que nos pasó a todos, ¿no? Claro. La cultura armenia siempre, de alguna u otra forma, está presente en las casas, sea a través de libros, claro. De abrir los libros, de leer, de ojear, y bueno, salvo el problema del tiempo en muchos casos, elegir la música armenia a cualquier otra. Primero está lo nuestro, en sí, no en el sentido peyorativo. O sea, estamos en la música universal, está por suerte en algunos aspectos lo que es la globalización y por desgracia en otros aspectos. La globalización nos está llevando a equivocarnos a veces por cuestiones de marketing, a elegir erróneamente o ceder erróneamente lo que es culturas foráneas que no tienen nada que ver, que no nos representan, que no nos... Mira, Daniel, todo eso que vos decís es cierto. Es difícil. Pero obviamente que es difícil, pero vuelvo a repetir, todo esto viene no solamente de los colegios, no solamente de los papás. Es un conjunto de cosas, es mantener una tradición y una costumbre que viene de la iglesia, de la familia, de los padres, del ambiente en el que te moves, del círculo. Tenemos 5 o 7 colegios, tenemos que seguir manteniendo esa lengua. Hoy la diáspora, el diaspórico tiene el problema de ¿qué? De perder ese idioma, somos cuarta generación. Tiene viniendo, que haber actividad. Tiene que haber muchas actividades en las cuales los chicos en los colegios. Yo extraño personalmente, ¿sabes qué? Lo que vivíamos tantos años, unas décadas atrás, los conciertos permanentes, los coros, las actividades que se producían, el fomentar el gusto, el teatro, fomentar el gusto, ¿no? Las actividades en vivo donde se vean las personas que son tío, abuelo, amigo de mi papá, de mi tío, ese, mira, y toca y canta y recita y lee, hace teatro, actúa, ver que los jóvenes vean esas actividades y no asustarse y no tener miedo, como veo en muchos directivos que relegan estas actividades que están en sus mentes, la idea de hacerlas, o en algunos las proponen, sé que las proponen en las reuniones, pero se echan atrás cuando dicen, ¿y cuánta gente vendrá a una conferencia? ¿Y cuánta gente vendrá? Así vengan 10, no es, esos 10 no, se hacen 20, no hacen, idea, obviamente, no idea, no obviamente. Y a propósito de esto, que estaba hablando, ahora hay una corriente, vos sabés, Héctor, muy importante. Ya el genocidio armenio, lo que la causa armenia tiene, de alguna forma está encausada a nivel mundial, por suerte nos está beneficiando en muchos aspectos. Los lobbies judíos, incluso en Estados Unidos, están cediendo, Turquía se está quedando sin, ahora Obama si reconoce sin aliados. El genocidio, o sea que Obama prometió eso, estamos esperando que sea el 24 de abril, vamos a ver qué pasa, pero ahora se está hablando mucho de lo que es el etnocidio, el etnocidio, la muerte de las culturas. Las culturas de las etnias, los países minoritarios, los países a veces, como pasó con el caso nuestro armenio, que fue una minoría en el Imperio Otomano, y que somos chicos, desgraciadamente, y las influencias externas, muchos armenios, los 10 millones que somos, la gran mayoría vive afuera de Armenia, y la influencia de las culturas locales. Ahora tenemos que hablar un poco más de etnocidio y de genocidio. Yo creo que ya está encauzado de alguna forma geopolítica, digamos, diplomáticamente, y el tema debe ser en todos los foros, en las casas, en las reuniones, en las instituciones, en lo que es el etnocidio. Nos están tratando de eliminar. Hay que acercarlos a los jóvenes. Exacto, hay que acercarlos a los jóvenes. Pero los jóvenes. Darles oportunidad para que tengan con qué ver y qué. Digamos, aprender. Exacto, pero volvemos a lo mismo. Eso es de las iglesias, de los colegios y de los papás. Los colegios hacemos, pero todo tiene que ver con todo. Una parte no, yo estoy como docente, estoy como mamá y no puedo hablarte como eclesiástico, pero es lo mismo. Todos tienen que estar al derredor de esta situación, de esta causa en común, que es el mantener la cultura. Bueno, antes de seguir, antes de hablar por eso, antes de seguir, antes de hablar, porque hoy sí quiero que hablemos de 1909, seguir hablando con Héctor un poco más. Vamos al. Y alguien va a cocinar hoy, Janiel. No sé, hoy le voy a decir a Dani que cocine. Hoy le toca a él. Vamos a hacer. No me olvide la sartén. No, pero esto no es con sartén. Acá traje necesitas todo, el horno. Un horno en la tierra. Una man. Exacto. La man de Morchán. Exacto. Betkunis. Ich betkunis. Tonira. Tonira. Betke. Jor. Jor. Jor. Tenés. Sobrevede. Baisor. Ir. Epaz. Videla. Hincha la valla. Ahí vamos. ¿Cuál es mi Hanzuar? Tirandán. ¿Cuál es mi Hanzuar? Tirandán. ¿Cuál es mi Hanzuar? Badrjan. ¿Cuál es mi Hanzuar? Tirandán. ¿Cuál es mi Hanzuar? Badrjan. Danskan zor. Badrjan. Danskan zor. Badrjan. Dambu. Bien, estamos aquí con el lavash. Yo doy fe, no es fácil hacerlo. Yo he tenido tonir en casa, se me dio la locura de armar un tonir en mi casa, hice un tonir, después terminó inundándose el lugar, pero no es fácil hacerlo. La receta, muy simple. Si tienen una, en el castellano, ¿cómo lo decís? Alzallí, una chapa. Una asadera chata muy amplia, ¿no? Estamos hablando de lo posible que tenga. 40, 50 centímetros, cuanto más ancha mejor. Mi abuela tenía una, ¿sabes qué, Héctor? Lucín, Durumian, Doc Mellán sería, allá en Vicente López, se había tomado el cargo de hacer el MAS, que es muy parecido, salvo la levadura, más para la iglesia de San Jorge, subcador que Vicente López. Y yo me acuerdo que la iba a visitar a la vuelta, en la acera de Maipú, y tenía las cuatro hornallas y una asadera chata de no más de unos 2 centímetros de altura, y prendía las cuatro hornallas y preparaban más, a veces de repente mandaba, qué sé yo, 20, 30, ¿no? La preparación es entonces, sí, ¿cómo? ¿Cómo hacía? A ver, decime, agua, harina, agua, harina y levadura. Hay que hacer el jomor madre, se prepara allí, se deja que leve, esta masa, se hacen bollitos, se abre muy, pero muy finito, con los palos muy finitos, un palo de escoba aún más finito que eso. Ese se abren redondo u ovalados, se ponen sobre esa asadera que decís, sobre las hornallas, es muy rápido, es vuelta y vuelta, y ya lo tienen cuando preparado. Aparecen los globitos, ¿no? Exacto, cuando sacan sobre esos globitos. Con llamas. Con llamas, exacto. Llama, claro, ya es otra cosa. No puede ser fuego muerto. No, llamas. Tiene llama, que llama, ser llama, con sí, llamas. Sí, sí, sí. Es vuelta y vuelta y se sacan. No tiene más secretos. Lo que sí, bueno, es tiempo, paciencia y amor con lo que se prepara y cocina. Para los que no saben, porque estamos en San Martín, hay muchos oyentes que no son armenios, el lavash es el pan nacional armenio y tiene la particularidad que te ha influenciado por la historia de los armenios. El lavash, como el mas, que es la hostia que se reparte los domingos en la misa, tiene la particularidad de que se puede conservar por mucho tiempo seco, como una gran galleta marinera, digamos. Y que recuerdo que mi abuela, cuando te digo, hacía 10, 20, 30 juntos y guardaba una caja grande, casi tenía un metro de diámetro, una sí, cosa. Cuando llegaba el domingo, lo remojaba un poquito con el ¿cómo se llama? El agua. Para secado, el coso para planchar, ¿viste? El espolvorador de agua. Y lo remojaba en 10 minutitos, tomaba, recuperaba la humedad y la textura. Exacto. Que tiene. Y parecía recién hecho. Una cosa que está relacionada con el hecho de... ¿Qué te acordaste? Decime. A ver. Allá en Panamá hay muchas cadenas de comida rápida norteamericana. Ahora, ¿sabes lo que inventaron? ¿Qué? El wrap. WRAP, que es el pan, el lavash nuestro, y hacen... Doner. Tipo doner. No. Así que mirá dónde llegamos. Ya lo están... Ya bueno, lo están los utilizando. Los franceses no nos afanaron la brochette, que es el shish kebab. ¿A vos te parece? Obviamente. Bueno, seguimos aquí en la 1057 para aquellos que nos están escuchando por medio del internet, www.la1057.com.ar. Al número al que se pueden comunicar es al 47-24-32-69. Estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. Armenia y el mundo @yahoo.com.ar. Dani, déjame... No, lo que querría sí, es que no dejemos pasar lo del 1909, hablemos un poco, por tanto, sí, quiero que escuchemos los dos últimos temas que nos quedan. Resulta que ahora el mundo, los turcos y armenios de la capital celebraban la caída de Abdul Hamid y recibían con entusiasmo la llegada de una nueva era de cooperación entre turcos y armenios. Varios intelectuales armenios se convirtieron en miembros del parlamento y se predecía un futuro brillante. Incluso los miembros del partido Benchaquián, que se habían negado a cooperar con los jóvenes turcos, decidieron abstenerse de realizar actividades clandestinas y esperar las reformas. Todo vivió con mucha ilusión, ¿no?, con los armenios. Sin embargo, la luna de miel duró menos de un año. Aprovechando la revolución, Austria anexó Bosnia y Herzegovina, Bulgaria declaró su independencia y Creta su unión a Grecia. La reacción de Turquía dio como resultado un golpe de Estado y el retorno de Abdul Hamid durante 10 días en abril de 1909. Durante estos 10 días, e inmediatamente después del regreso de los jóvenes turcos, los reaccionarios y nacionalistas turcos asesinaron a más de 25.000 armenios en Cilicia, Guiriguía para nosotros. Y una vez que se restauró el orden, Abdul Hamid se exilió y fue reemplazado por su débil hermano Mohamed V. Esto fue entre 1909 y 1918. A pesar de que varios responsables secundarios de las masacres fueron castigados, el hecho de que algunos jóvenes turcos de Guiriguía hayan aprobado y participado en los acontecimientos que sembraron el terror entre la población armenia provocó el deterioro de las relaciones entre turcos y armenios. A pesar de ello, el Patriarcado Armenio y el Tashnak Chutyun, que se había convertido en el partido político armenio más importante e influyente, continuaron cooperando con los jóvenes turcos. Y los armenios se alistaron en el ejército turco y lucharon en su nombre en la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra de los Balcanes en el año 12. Sin embargo, el liderazgo de los jóvenes turcos estaba cambiando. Esto tomado de la historia sucinta del pueblo armenio de George Pournoutian. De Bournoutien. ¿En qué páginas? Recuerdan, bueno, esto es la página 284-85. Ustedes recuerdan que es un libro que se publicó hace unos años. Se obsequiaron a todos los docentes de todos los colegios. Sí, gracias a la Unión General de Beneficencia. En el 2003 se hizo la traducción del original. 1909 fue la matanza de Guiliguía. Allí es donde aparece el tema Adanaí Vospa. Es donde del boca en boca empieza a cantarse, a decirse y a contar en forma de canto este Adanaí Vospa. Lo que nosotros estamos escuchando ahora es Adaná del track del CD de Horvirap. Ustedes están escuchando ese tema y es excelente tema. Aparte tiene un excelente acompañamiento. Los intérpretes, dentro de este grupo hay intérpretes armenios y no armenios que han armado este conjunto. Su director vive en Armenia. ¿Cómo se llama el compositor? Ay, sí. Ara Kevorkian. Ara Kevorkian, gracias, te pregunto a vos, pero me acordé yo. Ara Kevorkian, y esto de Adanaí Vospa. Sí. Habla de la matanza, del pueblo que murió, de la gente que murió, sin armas, sin poderse defender, nada más que cayeron reinos, cayó el reino Rupiñán. El único que quedó de pie fue la hermosa Hayan, y dice por qué no hubo gente que pudiera socorrer y ayudar a estos armenios cuando lo estaban pidiendo. Bueno, como dijo aquí Daniel, se cumplen los 100 años de la caída de la matanza de Adana. Seguimos. Cambiamos el tema. Ahora hacemos bajito. Vamos escuchando bajo ese tema. Va a seguir hablando nuestro amigo Héctor. Seguimos con... No te emociones, porque yo sé que sos buen lagrimero. Pero bueno, son cosas que hay que decirlas, que hay que pasarlas. Y esto de que la gente sepa, los jóvenes sepan, los armenios y no armenios sepan lo que pasó hace 100 años, aún haya sido... Fue la prueba, que Turquía utilizó, claro, después indirectamente para ir en Salónica al tener la reunión de los jóvenes turcos y decidir realmente llevarlo a un plano mucho más masivo. Y fue la prueba, bueno, que son parte de las mentiras que permanentemente Turquía expone. O sea, aparentemente ahora está de vuelta intentando... llevarse bien con Armenia. Hay que ver, desgraciadamente uno tiene que buscar la forma de pacificar la región. Es muy difícil creerle a los turcos después de todas estas cosas que han pasado tantas veces, no solo en Guiriquía, pasó en Azerbaiyán, después más adelante, ¿te acordás de los hechos en Surgay, de Bakú? O sea, es una política permanente contra las minorías y tenemos que tratar, bueno, esperemos que Dios ilumine al presidente para que tome las mejores decisiones, ¿no?, allá en Armenia. Bueno, Héctor, pregunto, esta es la última pregunta porque vamos a poner el último tema y ya se nos fue el programa. Este programa número 49, después del regreso de nuestras breves vacaciones, queremos igualmente agradecemos a nuestros afectos, amigos y oyentes que nos llaman, mandan mensajes, que están con nosotros, que colaboran. Gracias por estar aquí con nosotros. En principio, gracias, antes de la última respuesta. Gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos. Un placer estar con tanto. Esperemos, bueno, nos vamos a ver pronto porque tus idas y vueltas van a ser creo que más prontas, más rápidas de lo que vos pensás. Queríamos, la última pregunta, ¿qué deseo, qué anhelo te falta aún no que no hayas podido concretar? Como estábamos hablando de la educación, de los chicos o quizás tuyo particular. Y posiblemente sería una de las cosas interesantes poder armar una orquesta como estábamos hablando, que es lo mío, ¿no? Uh-huh. O, si es posible, no sé, dentro de la colectividad, si es que vengo y estoy con fuerzas como para seguir, la experiencia que tengo con los jóvenes allá, uh-huh, hacerlo dentro de la colectividad, de continuar mi tarea pedagógica, que es el fuerte mío en este momento, uh-huh, para armar grupos o enseñar el violín a jóvenes armenios. Bueno, otra vez, Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, vamos a escuchar el último tema, que es de Garoja Erabedian, es el track 6. Y cerrando, nos despedimos. Cerramos el programa, reiteramos nuestros agradecimientos al operador, dueño de casa, Janiel, a los empresarios particulares que auspician este programa, a todos nuestros oyentes, quienes nos llaman o envían sus mensajes de apoyo, críticas y pedidos. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros haciéndonos llegar sus comentarios, preferencias, críticas y recordamos que pueden entrar a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Un beso grande. Hasta el próximo programa. Se te sutió un polorín. Se te sutió un polorín. Se te sutió un mamar. Minch hachort antipum. Bueno, igualmente, muchas felicidades, éxitos. Despedite, Nachensi. Ah, Menachik Paev, entonces, para todos. Menachik Paev.